Te comunicaste con la casa de No Te Voy a Decir Mi Nombre. Y yo mucho menos el mío. Seguramente estamos acá, juntitos, en casa. Pero igual no pensamos atenderte. Y porque si fuera algo urgente nos hubiera llamado al celular. Que no le dimos a nadie. Por favor, después de la señal, cortá. O llamaremos a nuestro vecino que es Cuarto Dantes y Palqui. ¡Chao, chis! Podés vivir así o podés vivir tranquilo. Conectate a Prosegur Activa, el mejor servicio de alarmas monitoreadas para proteger tu hogar o comercio cuando estás y cuando no estás en él. Llámanos al 4709-8888. Prosegur Activa. La tranquilidad va con vos.